Me conoces como yo a ti. Tú me miras como siento yo. Lo sé, yo voy a conquistarte. Si me escuchas, podrás entender que es tan claro en mí. Que a tu lado esté, comprenderás que no puedo ocultar que todo lo que busco yo en ti lo encuentro. Y siempre soñar en tus ojos despertar, descubrir quién soy yo. A tu lado quiero volar y sentir libertad. Agitas mis latidos, yo voy a conquistarte. Si me escuchas, podrás oír a mi corazón hablando de ti. Entenderás, no debes ocultar que todo lo que buscas tú en mí lo encuentras. Y siempre soñar en tus ojos despertar, descubrir quién soy yo. A tu lado quiero. Me conoces.